estaste pocas ganas. Sabes que mataría por este trabajo, pero a las personas que tendría que matar son las mismas que me lo están ofreciendo.